It's a top selector. Banda, ¿cómo estamos? Bienvenidos una vez más a esta segunda edición, proyecto Ping Pong Papas. Ya me conocen, Pin, Diego Santana es mi nombre. De nueva cuenta está conmigo Michelle, que ahorita en cuanto hable y lo salude lo voy a regañar. Adelante. ¿Por qué me vas a regañar? Yo soy Pono, como ya dijo mi compañero, mejor conocido como Michelle Galvez. ¿Qué pasó? ¿Y ahora por qué me vas a regañar? Dame una buena razón. Señores, él no me dejará mentir, en nuestra primera edición presentó a Papas, dijo que fuera lo que fuera, costara lo que costara, la iba a traer a esta segunda edición, que teníamos que estar el equipo completo. ¿Y qué creen? Papas no está. He fallado una vez más. Y por la misma razón. Y las que faltan. Y las que faltan. No, se supone que ya Papas debe acompañarnos. Sigue con problemas su abuelito. Ojalá no pase a peores. Se supone que ya se le van a quitar sus problemas. Eso esperemos que esté muy bien la niña. Le mando muchos besos. Hablando de saludos, necesito mandar saludos porque si no me acribillan. Adelante. Tengo que mandarle saludos a todos los amigos que nos escuchan en Tizapán. ¿Exactamente dónde está? No sé, pero ha de ser bonito. Por favor, alguien, déjele un comentario en nuestra página, Michelle, que le explique dónde está Tizapán. Sí, Gloria y Miriam, díganme dónde está Tizapán. Mando saludos para ellas también, besitos. No, ya, Laura ya se enojó con esos besitos. Oh. Uno no puede quedar bien nunca con nadie. No, claro que no. Yo tengo también, perdón que te interrumpa, dos saludos muy especiales. Uno para la licenciada Joana, que acaba de ser su cumpleaños. Otro para Fátima, también acaba de ser su cumpleaños. Un abrazo para las dos. Besos. Que se la hayan pasado de lo más increíble. También me faltó mandarle saludos a Berenice, que se los prometí. También les voy a mandar saludos a mi escuela. A los pocos que me encuentro, que son a Vero, a Monse y a los del salón A07. Ya de ahí en más irán saliendo los saludos conforme nos vayamos acordando. Pero, exacto. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De qué tienes ganas de hablar hoy? Bueno, como pueden escuchar ustedes, es una canción, se llama Sun is Shining de Bob Marley. El remix es de Funkstar Deluxe. Nos fuimos, Michelle, a Puerto Vallarta este fin de semana, que fue puente. Nos la pasamos en grande, nos la pasamos de lujo de nivel. Que por cierto, tengo que decir, dar mil disculpas por las razones que no entregamos nuestra segunda edición a tiempo. Ah, yo no me disculpo, me la pasé en grande en Vallarta. No, pero no fue Vallarta el problema, ¿recuerdas mi pierna? Al ratito les voy a platicar cómo Michelle se aventó un clavado en 15 centímetros de agua. Sí, estoy lesionado y por eso no podía moverme a ningún lado. Hasta hoy, hoy tuvimos chance de movernos él y yo. Más bien, él tuvo chance de llegar por mí y moverme a donde tenía que ir. Ya saben, diario tengo que andar tras de él. Ahora resulta que él es como una oveja perdida. Ahora resulta que eres el responsable. Ahora resulta. Te voy a meter el disco en la cabeza. No, espera, no seas malando. No hay que ser agresivos, hay que tener tranquilidad. ¡Salud! Salud, pues. Que sepan que nos estamos tomando una cerveza mientras platicamos con ellos. Espero que tengan ustedes también una a la mano. Y si no, vayan por ella y escúchenos. El programa va a estar a gusto. Rico. Va a estar relax. Vamos a hablar de cosas que nos pasaron en la playa. ¿Qué tanto te ha sucedido? Grandes momentos, grandes, ahora sí que no lo podemos negar, grandes borracheras, grandes amistades. Muchas las últimas en Manzanillo. Ah, sí, también ahorita les vamos a mandar un saludo a ellos y les vamos a poner una canción para que se acuerden los casos. ¿Qué te parece si les mandamos saludos de una vez y platicamos brevemente la historia y luego les ponemos una canción dedicada? Claro que sí, mira, saludos es para Enrique Reynoso, Manuel Muñoz, Tania Chávez y Lucy. No, me aprendí tu apellido, Lucy. Ay, oye, ¿te acuerdas? De casualidad, ¿tú te acuerdas del chavo de lentes que estuvo con nosotros toda esa tarde? Horacio. Horacio, tampoco claro me acuerdo, sí. No me acordaba ni de su compañera nombre. De Tania, así es. De mi reinita, la reinita del sol. No. Le encanta. Que dice que me conoce desde que yo estaba chiquita. Exacto. Ok. No me lo mandó decir, ¿eh? No me lo mandó. Te lo dijo decir. De frente. Hijo de la mañana. Hijo de frente. Sí, pero no me lo dijo cantando. No. Ah, que por cierto, que también por esa salida de Manzanillo fuimos con la preciosa Jeje, a la cual hemos mencionado ya mucho. También le mando otra mensajito. Sí, ya no hables de ella, me cae muy gorda esa mujer. Deja que te escuche. Ya no hables de ella, y me va a decir que estoy en mala copa. Sí, como diario. Bueno, ¿verdad? Iba a empezar a contar nuestra pequeña historia. Platícales tú. Un día, yo estaba trabajando para una cervecería en aquel entonces. Y hablé con este individuo que tengo enfrente, preguntándole que dónde demonios estaba. Yo. Ajá. Y él me contestó que iba para Manzanillo, el infeliz. Claro, yo estaba en Vallarta, no tenía mucho de qué quejarme. Yo tenía que trabajar, creo que hasta el miércoles de Semana Santa de este año. Oh, sí, lo recuerdo. Él lo recuerda perfectamente. Y este infeliz me dijo que el miércoles me lanzara a Manzanillo, que ahí me veía. ¿En qué momento se me trabaron las tuercas que dije, está bien, me voy solo, nadie va conmigo? Pero es que fue increíble, si no mal recuerdo, fue así de, gordo, vente a Manzanillo, pero es que te vengas a Manzanillo, ahí pero voy. ¿Vas a venir o no? Ahí voy, llevo en media hora, casi, así. Bueno, en media hora llevo para venirme, para irse, en este caso, a Manzanillo, y ya, no tuve que hablar más con él, le colgué el teléfono así de fácil. Y regresé, y ya estuve en Manzanillo. Recuerdo haber llegado a las 6 de la mañana, estar caminando por la playa porque no me contestabas tu celular, lo tenías apagado sin batería o no sé qué. No me acuerdo, la verdad. El chiste es que no me contestabas. Yo creo que mi celular andaba de fiesta igual que yo. Sí, hey, yo creo que sí. Me acuerdo que llegué, me senté en la playa enfrente de del depa de tu tío. Saludos para Mafín. Saludos a que Mafín. Precisamente está Mafín ahorita en Manzanillo. ¡Ándale! Qué rico. Y recuerdo que como no tenía nada que hacer, saqué una pequeña botellita de vodka que tenía en mi maleta, un jugo, unos hielos. Y me tomé dos vinos y me quedé bien dormido en la playa. Me amanecieron dos policías y me preguntaron, joven, ¿qué hace usted aquí? Y les contesté muy honestamente, ¿durmiendo? Me encantan las preguntas que hacen esos policías. Las preguntas más lógicas que existen. ¿Qué está haciendo usted por la calle? Caminar. Caminar. ¿Sí o no te preguntan eso? Bueno, no, yo no sé. Y a mí no me ha tocado conocer a esos policías. Aquí al que le suceden las cosas raras y extraordinarias es a ti. Toda la vida. Y no has platicado cómo nos conocimos. Se nos está empezando a terminar el tiempo para... Tenemos varios bloques, pero ok. El chiste, agarramos la fiesta ese día, del día siguiente. El día siguiente en la tarde estábamos en la alberca, no teníamos nada que hacer, y una pequeña nena de... ¿Cuántos años tenía? Son malísimo para recordar este tipo de cosas. Dos años o tres años me empezó a hacer ojitos. O sea, muy coqueta la niña. Me estaba ligando como... una niña de dos años. Es como cuando yo soy coqueta. Oh, pues. No, pues yo no sé si eres coqueto. Sí, saludos al verde. Ok. Y entonces ahí conocí a Lucy, la cual no recuerdo su apellido, solo sé que es prima de Noelia. Besos a Noelia, saludos también a ella. Y conocimos a Enrique, Manuel, empezamos a tomar, empezamos a agarrar la fiesta, se nos fue el tiempo, se nos olvidó todo. Y a las 5:30 ya veníamos de regreso, Manuel, Enrique y yo. ¿Por qué? No sé, pero ya veníamos de regreso. A ver, bueno, esa es la pequeña historia. A lo mejor continúa al rato con otras cosas que pasaron durante ese proceso de emborrachamiento. Pero mientras, por favor, presenta qué es lo que vamos a escuchar a continuación. Vamos a escuchar New Year's Day, una canción de la excelentísima banda YouTube, pero es interpretada en estilo bossa nova. Los dejamos con esto. La siguiente canción dedicada para esos... Para todos esos borrachos de Manzanillo. Señores, los dejamos con esto. Hasta luego. Thank you. Mientras estás en la playa es de borracho. Yo opino que salud, salud, compadre, salud por esa canción, por esos buenos recuerdos, buenos momentos. Que por cierto, gracias a esos buenos amigos, como dices, Manuel y Enrique, conocí a muchas personas, a las cuales también les quiero mandar saludos, a Vivi, a Víctor, a... son muchos. Realmente me acuerdo de los con los que más me junto. Suele suceder que se te va el avión, ¿verdad? Algo. Oye, hablando de saludos, mande. ¿Te fijas cómo en el primer programa enviamos súper poquitos y ahorita de repente empiezan a traer un poco más? Sí, muchísimas gracias a todas las personas que nos han escuchado y nos han dejado comentarios en MySpace. Que la última vez tuvimos un pequeño error, no dimos la página bien. La página es www.myspace.com/proyectopingponpapas. La vez pasada no le pusimos proyecto. Bueno, de todas maneras, en la página donde nos escuchan, que las personas que nos están escuchando y les gusta el programa, que nos recomienden con otras personas. Claro, ¿no? Que sí, por y favor. Y hablando precisamente de eso de saludos, me acabo ahorita de encontrar a una muy querida, muy estimada amiga desde hace, no sé, cerca de 10 años o más. A Cristian. Cristian Andrea Nolasco Brunel. Para que vea que sí me sigo acordando de su nombre completito. Te mando un beso, un abrazo. Sabes que eres de mis consentidas, aunque tenga mucho tiempo que no te vea. Pero bueno, estamos escuchando ahorita. Que por cierto, hablando de playita, tengo que mandarle saludos a Citlali, que ojalá tenga la oportunidad de escucharnos, ya que está viviendo por allá. No tuvimos tiempo de verla este fin de semana, pero... Nos presentamos la segunda canción del blog, del primer bloque. Ay, fue de Alice, la Isla Bonita. Que es para ellos saben por qué. Exacto. Y ahorita estamos escuchando, bueno, tenemos de fondo Smooth, de Carlos Santana. Con Rob Thomas, el vocalista de Matchbox 20. Un buen grupo también, me gusta mucho. ¿Qué nivel tiene Santana? ¿Qué nivel tiene ese tipo? Coqueto como los de Jalisco, compadre. No. Carlos Santana no es coqueto. Carlos Coqueto. Ay, disculpe. Claro que sí. Yo sabía que sí. Perdón. Carlos Santana es como tú y como yo. It's flamenco. Flamenco, ok. Claro, por supuesto. El día que veas Justicia Ciega en el Fox y veas a Danny Crane decir We are flamenco. Vas a entender esa frase. Ok. Prometo verla nomás para entenderte. Creo que vas a sonar mucho. No, mi bro. Estoy viendo volumen. Bueno, no importa. Bueno, señores, ya saben que no estamos en estudio profesional. Estamos, de hecho, grabando aquí en mi cuarto, dentro de su casa. Cuando gusten venir, traigan unos chéveres, ya avísenos. Sí, ese es el cover. Es el cover, marcarme y traer cervezas. Que, por cierto, a lo mejor nuestra tercera edición va a ser ya en estudio. Exactamente, quería aquí promocionarlo. Sí, hay bandas de cualquier lugar, pues, pero obviamente menciono la ciudad de Guadalajara porque es en donde estamos nosotros. Si hay bandas de Guadalajara que quieran grabar demo, quieran grabar disco, cualquier otro tipo de cuestiones, Sibel, ¿es correcto el nombre? Sibel Laboratorio. Sibel Laboratorio con Abraham Delgado. Del bajo, como le decíamos. Abraham Delgado, el que tocaba el bajo. Ajá, Abraham Delgado del bajo. Es que realmente es verídico, él tocaba el bajo en un grupo que se llama El Punto. Grupo ya extinto. Que por cierto tenemos que poner una canción que a ti y a mí nos recuerda mucho a la playa. Así específicamente. Es. Tenemos una canción de ellos. Digo, vamos a ser sinceros, es uno de nuestros grupos chiqueados. Nos vamos a acabar su disco en diferentes ediciones. Esta es la primera vez que ponemos una canción de ellos, pero más adelante vamos a poner una que incluso se avienta en un dueto el querido vocal, mi coach. Carlos Farid del Valle Guillén, un saludo también para él, que también está un poco dañadito, tanto de la cabeza como de la pierna. Exactamente, se avienta por ahí una canción a dueto con José Force, vale la pena que la escuchen, realmente es una muy buena rola. Digo, y más que, les damos el dato de José Force, pues por la fama, el renombre que ya tiene, pero vale la pena escuchar ese disco, realmente. Más adelante les voy a platicar, entre otras cosas, del punto de un grupo que pusimos en la primera edición, de cierto guitarrista que está haciendo polvo en Guadalajara. Ah, claro que sí. Más adelante les vamos a platicar un poco de él. Y que por ahí, según dicen, está haciendo promociones para los perfumes de Giorgio Armani. Pero eso es un chiste muy local, eso no lo van a entender. Ay, no te preocupes, lo publicaremos en YouTube. Y les daremos la página para que lo vean. De hecho, eso te iba a comentar. Playita. Estábamos hablando de playita. Mira, ¿qué nos falta mencionar? Ya bien mencionamos a los que conocimos. ¡Ay! En ese mismo viaje a Manzanillo en Semana Santa, llegamos. Yo tengo compañeros de cierta cervecería para la que trabajé. Pues sí, ¿qué cervecería yo? ¡No puedo! Claro que sí, aquí no es gol. Aquí nadie nos paga. ¡Qué padre! Sí, cierto. Estaba trabajando yo para Cervecería Sol. Y si Mario nos escucha te va a decir fuchi. Sí. Ah, por cierto, también le mando saludos a Mario. Mi hermano es de Salivas, que se encuentra en Mexico City. Sí, está trabajando muy duro. Eso dice. Pegándole chicles y pedacitos de cartón a las máquinas de estacionamiento. Solo por eso es el mejor ingeniero de tecnologías mexicanas. Exacto. Como decía, ese día salimos ya medio suatos de la de Delfos, en Manzanillo. Ah, ¿en qué momento sucedió eso? Ah, sí, luego publicaremos las fotos de estar haciendo pirámides de tres pisos en la alberca entre Finn, yo y una amiga. Así es que por ahí la van a ver en las fotos. Total, el chiste es que íbamos saliendo, decidimos ir a Playa Sol, enfrente del Nautilus. Entramos, ¿y en qué momento mi amigo nos mete? No, te habrán metido a ti. A mí me pasaron. Nos dejaron pasar al antro. Tipo tiene problemas. Para el que haya pensado que a mí me pasaron a... No, eso les habrá pasado a ustedes. A mí no. No. Yo siempre me defiendo. Tú siempre tienes problemas sexuales, pero... Más adelante les tengo preparados. Bueno, perdón, una vez más que te interrumpa, pero tú sabes que la gente me quiere escuchar a mí. Ah, sí, espera. Tengo que mandar un saludo muy especial. Aquí tengo el nombre apuntado. Anabel Magallón. Ándale. Un saludote para ti, muy especial, es en serio, de corazón. Por tu buena crítica constructiva. Michelle me comentó que dijiste que en la primera edición hablaba muy lento y tenías razón. Me escuché y yo sabía que eso estaba mal. ¿Qué pasó con la música? No tengo la menor idea. Ahí pido disculpas. No por sabemos los qué acaba técnicos. De hacer Michelle, no sabemos, pero ahorita lo arreglamos. ¿Ya está? Sí, perdón. Okay, perfecto. No importa. Ah, bueno. Estábamos. Yo también le mando un saludo muy grande a mi patroncita y a todos mis compañeros en Login Services. Y entramos al bar. Yo pensé que él nos había dejado entrar y nos había abandonado. Así que yo dije, pues voy a comprar un par de cervezas para mi amigo y para mí. Las compré muy amablemente. En el momento que yo le entrego los dos, ¿sí? Tienes que mencionar que eso fue justo después de que yo abracé a un árbol que tenía forma de niño. Ay, sí, el árbol en forma de niño. También tendremos que subir esa foto para que entiendan el chiste. ¿Se van a reír? Lo prometo. Ay, entramos, yo compré los dos litros, apenas se los entregué a mi compañero para que los sostuviera mientras me daban mi cambio. Cuando llegó el gerente, conocido mío por trabajos anteriores, y me da otros 2 litros. Yo recuerdo que me quedé dormido en la banqueta. Yo no me acuerdo porque también me quedé dormido. Y también le tengo que dar muchísimas gracias a... Al gerente. Ajá. No, ha visto un hombre, si no, no cuenta. No puedo escucharlo. Es que ahí sí no puedo. Ok. Es que ahí sí no puedo decir el nombre de del gerente. Luego ahí. ¡Ay, sí, yo te conocí por! Ok, perfecto. Sí. Sí. Bueno, pero él sabe quién es. Ajá. Él sabe quién es sí mismo. ¿Fue el que yo conocí? Sí. Ah, pues un saludote, cómo no, claro que sí. El cual me dio asilo y no me regaló asilo. Una suite en... ¿Qué pasó aquí? ¿Ya entraba la siguiente canción? No entraba. Vamos a repetir porque se nos fue el rollo. ¿Cómo que? ¿Qué vas a repetir? Hay un problema con la música, se cortó. Bueno, no importa, déjala sin sonido. ¿Nos quedamos sin música tantito? No, déjala sin sonido y prepara el siguiente bloque. ¿Tienes las canciones ahí? Bueno. Mientras Michelle prepara su siguiente bloque. Vamos. Manzanillo, todo eso sucedió en Manzanillo. Estoy seguro que, estoy seguro que muchas experiencias que nosotros les platiquemos aquí, recordadas o similares, algunas que a ustedes les hayan pasado, porque ¿qué no hace uno por ir a la playa? Estando en la playa, a lo mejor uno es un santo, pero llegando ya se descompone. No sé, ya de ser la sal en el aire. Has estado descompuesto toda la vida. Pero no, yo no me refería a eso, sino que yo me refiero a que te vas a la playa con 100 pesos y sales con 100. A ver, y te regresas con 100. Yo conozco a alguien así. Sí, sí. Y se pone horriblemente mal. Muy mal. Sí. En todos los aspectos y sentidos. Bueno, yo no sé cómo le hace. Yo quisiera poder hacer eso. Sí puedes. Nada más que todavía no agarras la guitarra. Pero bueno. ¡Qué llevado! Bueno, mientras este y yo nos peleamos bien a gusto, pon la siguiente canción, yo la voy a presentar. Dame para acá esto. Es más, no presento ahora nada. Pon las 2 canciones y después les digo cómo se llaman. Ah, está bien, pues ahí los dejo. Señores, los dejamos con nuestro siguiente bloque. De 2 canciones más. Y suéltalas. Ya están entrando. Ahí están. Señores, los dejamos con esto. ¿A poco no está de playita? Mientras escuchan esto, imagínense que tienen una cerveza helada con limón y en la otra mano unos camarones. Ay, un cóctel hermoso, tan cóctel. Esto el camarón. Yo estoy bailando aquí con ustedes y los dejo con esto. I won't know. Have you ever seen? Acabamos de regresar con ustedes una vez más. Escuchen esta canción. Como para tener un vodka o un ron, dependiendo de su vino. Tirado en un camastro a la orilla del mar, escuchando esta canción. Bueno, medio escuchando la canción. Sí, porque el tronar de las olas. El tronar de las olas. No me dejaría oír nada. El solecito, la flojera que te está. El aletargamiento que te está invadiendo en ese momento. Así que casi no le puedes tomar a tu vino porque tienes flojera de levantar la mano. Tienes problemas. Yo nunca tengo flojera para tomar a mi vino. Okay, le pongo tres popotes y ya. Tú tienes problemas con el alcohol, que es otra cosa. Sí, luego no me acuerdo dónde lo dejo. Como sí, hoy me pasó hace rato. Sí, de hecho. ¿Dónde está mi michelada? No sabía, pero bueno. Pero bien rico. Deliciosa. Esa música. ¿Cómo dices que se llama el intérprete? Miren, señores. Hemos tenido una discusión desde hace 2 horas. Y ya vi en internet, es cierto, tú tienes toda la razón del mundo. Nada más, bueno, no importa, para que sepan de qué hablábamos. Tú decías que... ¿Era de Jimmy Cliff? Aquí Pon decía que era de Jimmy Cliff. No, esta canción, Don't Worry, Be Happy, es de... Ay, se me fue el nombre, de Bobby McFerrin. Bobby McFerrin, sí, ya lo averigüé. Es cierto, es cierto. Si les gusta, bueno, para los que no sepan, esta canción... Todos los sonidos que escuchan, todos son producidos por él. Por la voz. No hay ningún tipo de instrumento, no hay nada. Y de hecho él tiene discos grabados en que él interpreta a cierto instrumento de alguna canción de música clásica. Y es un proyecto... ¿En serio? Sí, yo tengo discos de él. Luego me pasas. Es un proyecto bien, bien raro y bien extraño porque de repente escuchas una orquesta, no sé, una sinfónica, no sé... No estoy enterado con qué toque, pero está sonando y de repente él entra y haciendo puros sonidos con la voz como los que está haciendo en este momento y es algo bastante extraño. Luego les vamos a poner algo de esto para que sepan de lo que estamos hablando. Oye. Ey. Oye. Ay, Dios. Digo, oigo mío. Antes de que... No, ay, ya. Qué pasto te pones de mal. Hemos mandado muchos saludos. Le hemos dicho a las bandas de Guadalajara que están empezando que... Nos manden sus canciones. Claro que sí. Se nos ha olvidado decirles algo. Y se nos ha olvidado mandarles saludos a alguien. Yo tengo saludos pendientes para alguien. Señor. Bien. Señor Omar Macías. Tengo mucho tiempo que no lo veo. Un gran abrazo. A usted no le voy a mandar besos porque pues la neta no. No funciona. Y bandas de Guadalajara que estén empezando, que quieran incursionar o entrar un poquito más en la escena del rock local, vayan al bar de Omar, se llama El Punto, está Punto Life. Frente al Sport City, que está en el Hotel Fiesta Americano, a una sobre cuadra López Mateos. De la Glorieta Minerva sobre López Mateos. Uh-huh. Así es, ahí en cuanto al del Burger King no hay pierde. Exacto, ahí, qué buenas fiestas nos pusimos ahí, el 16 de septiembre del año pasado, Dios mío. Ahora sí, si vamos a recordar esos bares, solo tengo que recordar el lugar donde los dioses nos daban cerveza, el Liverpool. Sí, pero ese lugar ahora ya es para solamente mayores de 18 años. Y únicamente hombres. Bueno, también hay para desviados, pero no importa. Pero así pasa. Playita. Recordar hace 4 años cuando tú y yo nos conocimos. Tatarán, tatarán, tatarán. Y no nos conocimos en la playita. No, pero fue donde nos empezamos a conocer. Realmente... Ser conocidos en el Liverpool. Cuando los empezamos a tratar fue en la playa. Hace 4 años. Es correcto. Con cierta, Yo sigo igual de negro y tú sigues igual de gordo. ¿Qué te parece mi descripción? Muy mala, pero bueno. Hay que mandarle el link a Lupita para que nos escuche. Ay, es cierto. Si nos llega a escuchar, un besote a Lupita, que debe estar en España. Sí, maldita Lupo. Bueno, como decía, esa vez íbamos con este grupo, El Punto, grandes amigos nuestros. Y no sé qué, platícame qué pasó, porque poco me acuerdo. Qué mal me puse. Yo el primer día, les soy sinceros. Ay, ya me acordé, me fui de raid. Sí, yo te fuiste de raid. Pero el primer día llegamos, no les puedo platicar la cantidad de alcohol que tomé, porque no, es no. O sea, hace 4 años y todavía no logro sacar la cantidad exacta que tomamos. Nos quedamos, mi hijín, un saludo también para ti, Fer Aceves. Nos quedamos sin dinero, el infeliz y yo. O sea, nos gastamos cada quien alrededor de 700, 800 pesos en cerveza. O sea, ¿te imaginas lo que era comprar caguamas? O sea, un 6, una cagua, otra cagua, luego de cartones. De las 6 de la tarde en adelante. Yo no supe qué pasó. Yo no supe. Yo recuerdo que ese día a las 6 de la mañana iba con cierta persona a aventarme en raid. If you like piña colada, and a coco partido, and sandía rayada, and papaya picada, you know? Y no es albur, es la papaya picada. Perdón que te interrumpo, pero piña colada. ¿Estás de acuerdo que la piña colada es la onda para The Sweetest Thing? Con Cameron Díaz. Ajá, ella y Christine Applegate. Vean esa película y cuando diga piña colada se van a reír mucho. Ajá. Qué buena escena en esa película cuando se les cae el labial y se agacha a recoger lo que va el de la moto, el tipo de la moto. Oye, también tenemos que... ¡Qué padre! Desde ahorita les voy prometiendo una edición de soundtracks. Sí, estaría de nivel. Puras películas. Fíjense cómo se va a enojar, pero tenemos que poner Titanic. No lo pueden ver, pero ya se enojó. ¿Qué? Te ponte ese 4 tú en el yuyuy. Mándenos comentarios si quieren o si no quieren Titanic. Yo sé que sí lo van a querer. Maldita sea. Tenemos que poner Batman. Sí, claro. Yo voto sí. Por Batman. Yo por los niños. Voto. ¿Eh? Yo voto por los niños. Tenemos que escuchar Batman. Claro que sí. Es buenísimo. ¿Qué prefieres tú, güey? ¿Piña colada, güey, o papaya picada? Prefiero papaya picada. No es albur, ¿verdad? No es albur. No, ¿cómo crees? Yo soy incapaz. ¡Ey! Incas y paz. No, espérate. ¿Sí? No, no, no. El incapaz no, porque no, te inco y paz. No, pura. Bueno, ya me voy a portar bien. Oye, ¿cuánto tiempo nos queda de la canción? Ay, todavía como 2:20, así que tú relájate. Ah, bueno, porque les quiero platicar que nuestro siguiente bloque es puro rock and roll. Sí, señor. Viene una muy, muy, muy, muy conocida y muy grande banda que hace poco acaban de hacer un concierto en el DF y otro en Monterrey. Que para los que fueron dicen que fue algo increíble. Wow. Impresionante volverlos a ver reunidos. Exacto. Y después de ellos viene una sorpresita. Ya les dijimos hace rato de quiénes, pero esta canción que van a escuchar después de... La segunda canción del bloque. Imagínense 16 tipos subidos en un camión con una guitarra, únicamente cantando por divertirse la misma canción. No me acuerdo si fue aquí a Pin o a uno, o otro de los compañeros a los que nos dieron 5 pesos. No, a mí no. No me acuerdo quién, pero bajándonos del camión una chava se nos acercó. Yo iba con el vocalista, porque le iba preguntando que cómo era posible que en el camión en movimiento, él tocando la guitarra y no se cayera. Y me decía que con su gran trasero se agarraba del tubo donde te agarras de las manos, que llegaba y así como con succión se pegaba como plecostomus a las peceras. Y yo iba muerto de risa, pero justo en el asiento en el que él iba haciendo eso iba una chava. ¿Cómo te explico que la chava estaba roja pero de la risa, no de la vergüenza? Y le decía, oye, y entonces si te agarras así por succión, ¿cómo eres para despegarte? No, pues abro un vacío y suena más o menos así. Y yo iba pero muerto de risa. Él estaba en la parte de atrás y yo estaba en la parte de adelante con otros compañeros. Que si hay que mandarle saludos, vamos a hacer una lista rápida. Rigo, Claudia, Fernando, Fer, Alejandro, Mario, tú, Abraham, el Zipper, Faro, yo no sé, muchísimas gracias. Rebeca. Yo me acuerdo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se te está acabando. Estamos. No, a mí no. Ya presenta las canciones. Bueno. Las presentas tú y yo. Que se presenten solas. Perfecto. Los dejamos con esto. Ya le decimos, la segunda es de un muy buen grupo. ¡Vámonos! Adiós. malas intenciones con los héroes del silencio inmediatamente después. Después de unas rolas así, es justo y necesario esto. Relájense, recuerden que la intención es para nosotros escuchando. También nos falta, bueno, ya más adelante pondremos un poco más de electrónico para las noches de la playa. Que los días guardan muchos secretos, pero las noches guardan más. Después de esta canción, en cuanto esta canción termine, tenemos la rola sorpresa que recuerdan el programa atrás. Va a estar presente la misma, entonces, para que le pongan atención, es una canción que a mí... Necesito poner fanfarrias para cuando presentes la... la rola sorpresa. No, cuando, para cuando empiece, la rola sorpresa suene la fanfarria y luego sí, la tú y yo nos arreglamos luego. Okay. Ellos no tienen por qué saber. Ellos que nos sigan escuchando. Ellos que se diviertan. Pues bueno, necesito que todos los nuestros radioescuchas nos den comentarios, por favor. He tenido pocos comentarios. Sajid Pérez Saad es un buen amigo, nuestro diseñador, el que está, se va a encargar con algunos diseños de nuestra página. Ya es uno de los que nos ha mandado saludos. Berenice. First comment, según dice ella. Ricky también. Oye, por cierto, me han mandado saludos. Saludos al Ricky y a toda su banda. Ojalá y pronto me manden algún demo. Por favor. Ahí está, si ve el laboratorio puestísimo. Ojalá y pronto graben y nos pasen material de ellos para ponerlo escuchado, que lo escuchen ustedes, escucharlo nosotros, y que hay que criticarlo. Claro que siempre, sí. Siempre hay que criticar para bien, para que el producto mejore. Claro que sí. También, por cierto, se me olvidaba mandar un saludo y un besote enorme para que se lo ponga donde quiera a mi preciosa Laura. Te habías tardado. Si después de esta canción no se lo mandabas, yo personalmente te iba a quebrar esta botella en la cabeza y luego iba a presentar mi canción sorpresa. Ay, muy padrote. Muy manejador de la situación. Ay, sí, la dejo en asco, o sea, claro así. ¡Claro que sí! ¡Cálmate! Ah, no es cierto, un beso, preciosa. Ya pronto nos veremos, ya sé que vengas o vaya para yo para allá. Te tengo que decir una cosa, gordo. Escúchame muy bien. Ajá. Te urge, por tu propio bien, te urge ir a San Luis. Ahora resulta que si no voy, ¿me qué? Yo nomás te digo que por tu propio bien, cuando ¡chin! ¿Te cuido yo o no te cuido yo? Cuidarme incluye llenarme de alcohol cada fin de semana. ¿Sí? Ah, entonces sí. Te urge, necesitas ir. ¿Va la rola sorpresa? No, falta un... ¿Cuánto tiempo falta? Ya, nada. ¿Nada? ¡Te vacilé! Mira, por estarte peleando de Laura, pero ¿te fijaste cómo se dije? Falta un... ¿Ahí me quedé? Un cachito. ¿Cuánto nos queda? Nos queda todavía un ratito. Tú relájate. Yo te dejaré presentar tu... Estoy viendo que alguien me está mandando mensajitos en el Messenger. Ahorita voy a ver quién. Por cierto, también para los que nos quieran agregar a su Messenger, está pingpongpapas@live.com.mx para que nos agreguen. Estaremos conectados en el transcurso de la semana para sus opiniones directas, peticiones de canciones, que por cierto, de peticiones, Gloria nos pidió Faint de Linkin Park. No te la podemos poner porque no es muy playera, pero te lo juro que te la voy a poner en un próximo bloque. Sí, se quedan apuntadas. Claro que sí, están en nuestros pendientes. Sí, las vamos a tocar. Así nos sigues escuchando, algún día te la pondremos. Tú síguenos escuchando y vas a ver que sí cumplimos. Algún día. Ah, no es cierto, sí te la vamos a poner, lo prometo. Claro que sí. ¿Qué nos queda? El otro. ¿Qué nos queda pendiente? Pero sí. Ay, no, es que hay que hablar de la playa. Todo lo que envuelve la playa. Pero por el momento, este es tu bloque. Mi canción, es ahora mi canción. Les tengo el gusto, el placer y el honor de presentarles esta canción. Se llama Everybody Hurts. Pero tienen que ponerle muchísima atención. Es mi cantante preferido. Después voy a hacer un programa de él. Escúchenla. Cuando el giorno pasa mal la noche dentro a ti. se pensi che oramai vita più non c'è. Non c'è darà se puoi, ognuno piange sa. Puoi cantare insieme a me quando il giorno notte ormai. Oh no, e tu non ce la farai. Se la vita conocen, tienen el mismo gusto que tengo yo en saber quién es y de dónde salió. Pero si no, en el siguiente programa, en uno de los siguientes programas, exacto, en uno de los siguientes programas les vamos a platicar más la historia de este. Qué buen cantante, me gusta cómo canta. Lo más increíble que tiene. Me deja realmente sin palabras. Michelle, por favor, dale una referencia. Yo no puedo. Pol Pot. No hay mucha referencia. Es una persona la cual de ser nadie se convirtió en uno de los mejores cantantes de ópera, sin ser nada. Así de fáciles, señores. Así de fáciles, no. Así fáciles, de fáciles, señores. Ya les dijeron fáciles, ¿qué onda, eh? Pero no, no se dejen. Me traicionan, no te puedo decir qué. Playa, una vez más, playa. Más playa. Esta rola es como para... No sé, pero esto es como ¿qué para preferirías estar bien ardilla en ¿qué la playa? Preferirías hacer con esta canción? Escúchame bien, ¿qué preferirías hacer? ¿Tener una buena plática con un amigo? ¿Tomarte un muy buen vino? ¿O hacer el amor? Dios santo. Es que por favor deberían de estar todos ustedes aquí viendo las caras que ha hecho en lo que le he dicho. Estoy entre la plática con el buen amigo y hacer el amor. ¡No, no! ¿Qué te parece si haces el amor mientras te tomas un vino y le platicas a tu mejor amigo? En el mismo cuarto, ¿verdad? Claro. O por bueno, teléfono. ¿Para qué no ve? Pones una sábana, la atoras ahí con el... con el pues, la atoras con la cómoda, con la luna del espejo, así. Algo así, pones como una sabanita y ya, ¿no? Ah, muy bien. Haces una mexicanada y ya no hay bronca. Claro que sí. No, eres... Ay, hijo, qué mal estás. Sí, qué mal estás. Por cierto, nuestra siguiente edición, ya mandaré ahí su... el boletín. Pero ¿de qué va a ser la siguiente edición? Platícame un poco. ¿De qué vamos ay, a hablar? Dios mío, precisamente acabamos de hablar de sexo. De eso va a ser nuestra siguiente edición de sexo. Va a ser para que escuchen el programa mío. ¿Y? Canciones. Oh, no, bueno, ¿qué les puedo decir? Y no es por eso. Errores. Que haya dejado. Tú no te preocupes, todo comprende. Yo rejalao. Digo, relajao. Tú relajao. Oye, ya no sé si tengo que seguir hablando o no, porque está tan sabrosa esta canción, güey. Es que esta canción a mí me. Esta canción es la de. ¡Ea! Sí. Eso tendrán que estar aquí para entenderlo, pero... ¿Cómo les explico que son muchos años de cosas que contar, de... A lo mejor... No, de hecho no tenemos tiempo suficiente para hablar lo que hemos vivido, lo que hemos... Quiero que seas feliz aunque no sea conmigo y ya. Presenta nuestra siguiente canción y vámonos. Bueno, para ustedes vamos a tener a... The Eagles con... Hotel California, una rola excelente. A ver, lo van a en versión en vivo, unplugged. Muy buena. No pueden pedir nada más, no pueden decir que no los hemos estado consintiendo. Eso sí que les pego. Así que los dejamos con esto. Acabamos de escuchar a los Eagles. Excelente banda, no necesita presentación ni nada por el estilo. En esta canción que se llama Hotel California. Gordo, platícame algo de esta canción. ¿Qué te recuerda a esta canción, Hotel California? Sí, recordarme. Me acuerdo más cuando estaba niño. ¿Por qué cuando estabas más chavo? Bueno, primero que nada fue los primeros momentos que la escuché. Todas las historias que corrían sobre esa canción, sobre los hotel malditos. Y recordando perfectamente, recordando una luna media en la playa, estando con varios amigos, estábamos unos bungalitos. Yo estaba acostado sin nada que hacer. Para algo. Oh, me quedara dormido cualquiera de las dos. Y llegó esta niña. La cosa más me hizo: oye, tengo ganas de darte un beso. Mocos que me lo da. Y yo, mocos, te dio el beso. Me dio el beso. A mí explícame, por favor. Por favor. Ahora resulta que confundes. No sabes. Me confundo. No sé qué. Resulta que no. ¡Hazte menso! Ya estoy. Ok. ¡Hola! ¡Qué bonita tu casa! No, en casa. Y más bonitas las muñecas. ¡Chiquillo! ¿En qué momento Finn empieza a coquetear? sí, pero evita hacerlo con los hombres. Tú no eres hombre, güey, tú eres bestia, güey. Yo contigo aplicaré la de Viernes de Caballero, güey, no hay ningún problema. No es cierto, pero pura guasa. Tú eres bien macho. Voy a hacer en este momento una invitación formal. Hace rato le mandé saludos a Andrea. Que grabe con nosotros el próximo programa, edición de sexo. Yo sé que se va a divertir grabando con nosotros. No, y aparte también tenemos que invitar a cierta amiguita que también le mando muchos saludos y besos. Titi. Sí, tenemos. Titi, cuando nos escuches, ya sabes que estás invitada y oficialmente arrastrada al estudio para grabar. ¿Cómo lo dijo ayer? ¿Tú te acuerdas lo que dijo él? Do you wanna come here with me? Oh, ¿en qué? Okay, conmigo no suena bonito. De buenas a primeras. Pero ella, con Dios ella, ya no quiero nada. Podría gritar que quisiera beber de tu sangre. Estamos escuchando en este momento de fondo Beber de tu sangre, interpretada por Moenia. Es un cover de Los Amantes de Lola. Buenísima canción también. En un programa. Igual, más adelante uno de los tantos que tendremos. Yo creo que lo vamos a dedicar exclusivamente al rock en español, porque realmente sí vale la pena escuchar bandas con ese nivel de no sé cómo con ese no sé qué sé yo. Exactamente, como que ni es para allá ni es para acá, sino todo lo contrario. ¡Claro que sí! Tú sí me entiendes. Hasta parece el presidente. Me lleva. Niños y niñas. No, que el presidente dijo una vez. Huevos y huevas. No, no era así, ¿no? Era de compañeros. Como presidente de México, estando al frente, al borde del precipicio, no, he dicho. ¿Qué? ¿No era? Mexicanos y mexicanas. Fue Salinas de Gortari. Ah, Salinas de Gortari. En el momento en el que yo entré al país, México estaba. Bueno, no fueron las palabras exactas, era algo así. Pero decía que cuando él había entrado al país, México estaba a un borde, a un paso del precipicio, y luego se le ocurrió decirlo. Y hoy, de la manera más descarada, decir: ahora que yo estoy en el poder, México ha dado un paso adelante. Y toda la gente le aplaude porque, pues, un paso adelante, ¿estás de acuerdo que se relaciona con el progreso? Ajá. Estábamos al borde del precipicio y dije, ¡mira, adelante! Mira, tenía razón. Yo por eso opino que todos nos deberíamos de hacer la prueba del SIDA. Carlos de Salinas tiene SIDA. Carlos Salinas, perdón, de Gortari, tiene SIDA. ¿En serio? Todos nos deberíamos de hacer la prueba del SIDA. ¿Y nosotros por qué? Porque a todos nos la... Bueno, ¿qué les puedo yo platicar o decir? ¿Me prestas la tarjeta de tu doctor? No, ya me voy. No, ¿en qué momento? Pero qué coco ese tipo. Pero no hablemos de eso. ¿Por qué estamos hablando de política? Luego habla un programa de política. Y luego le viene a hablar uno de chino, porque mi chino está un poco tonto. Ay, te talalo. ¿Una vez has descifrado el universo en los ojos de una mujer? Siempre, toda la vida, tú sabes que sí. ¿Por qué? Yo ya me enojé, yo ya me voy en esto. Mátame. ¡Mátame! ¡Que me mates! Si alguna vez he descifrado el universo en los ojos de una mujer, creí haberlo hecho y me equivoqué. ¡Ay! ¿Cómo te explico? Pero no voy a hablar de eso. Luego vamos a hablar de desamores, vamos a poner rancheras y nos vamos a poner bien mal. Ay, si no me falta que digas, a partir de este momento la programación, ya, nada que ver. Ahora vamos a poner mujeres divinas. ¿Qué tienen? Oye, güey, la gente va a creer que estamos muy borrachos. ¿Y estarían equivocados? Sí, poquito. Ok. Porque queda mucha cerveza ya. Ok. Que por cierto, tengo que... Ayer, creo... Sí, ya mencionaste a Fátima y su cumpleaños ayer. Sí, y a ya. Carla también. Ay, no, Carla se me fue. Carla también cumplió años, por también fue su fiesta. Me disculpe, Carla, si me está escuchando. Ayer, yo prometí que el día de hoy... que estuviéramos grabando, iba a decir que el día de ayer, sábado 24 de noviembre, El señor Don Cachorro se perdió de una fiestota por joto. Exactamente. Viejo, suelta nuestra siguiente canción. Sí, después de beber tu sangre, escuchamos Tus Ojos con Belanova. Y ahorita nos vamos con algo mucho más prendidón. On Time. Querida banda, recuerden Susi. Las noches en Vallarta que hablaremos de ellas. Susi 4, On Time. I need love. Ooh, baby. And give it all up for the world, baby. Give yourself a little love. And now, give it up for the world, baby. Ooh, come on. Era tarde, yo me desperté y la gente seguía aquí. Yeah, yeah. Era martes, creo que fue desde el domingo que me perdí. Yeah, ni un instante para tocarme, porque dentro de ese beat yo me encendí. Y encontrarme en este viaje, escuchando, delirando, nunca me sentí. Estamos por terminar este proyecto, segunda edición de Ping Pong Papas. Pina al habla, pon ahí en los controles, como siempre, todas las broncas que hayan habido y existido. Es mi culpa, sí, no te preocupes. Ya le echaré la culpa a alguien más. Ya tendremos a alguien más a quien echarle la culpa. Claro que sí. Le escuchamos ahorita On Time de Susy 4 y después Latin Party de Kalimba. Recuerden que tenemos la última, la rola extra. Nosotros nos comenzamos a despedir. Claro que sí, me despido, muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias a todos los que dejen comentarios, los que nos visiten, digan lo que quieran, pero el chiste es que nos sigan escuchando y sigan viendo. Señores, peticiones y cualquier otro tipo de cosas en la página serán bienvenidos. Me complace en despedirme con esta hermosísima canción conocida como The Real Thing, es de Basement Jacks y es para que recuerden aquellas buenas épocas. No pudimos platicar de las noches de la playa. Pero... Noches de la playa, sexo. Lo platicamos en nuestro siguiente programa. No hay más que decir. Señores, mi nombre es Diego Santana. Me despido con los de ustedes una vez más. Nos vemos la próxima semana. Perdón, no nos vemos. Nos escuchamos la próxima semana. Tienen Michelle. Fotos en la página, nos pueden ver cualquier día de la semana. Gordo, un placer como siempre haber estado contigo. Muchas gracias, compadre. Viejo, salud. Nos vemos. Ay. Tómense una cerveza mientras nos escuchen y brinden por nosotros, que nosotros siempre brindaremos por ustedes. Yo me despido. ¡Hasta pronto! Hasta luego, niños. Que la pasen excelente y recuerden, la playa siempre es un buen lugar para divertirse. Proyecto P.